Everybody come and rock it right now. We rock it right now. We rock it so loud. Hey, hey, honey rock with me. Hey, hey, honey rock with me. Like section angle shuffle, it goes boom boom boom. I'm at the top. Tell me what you gotta do. I'm at the top. How many kids start it now? I'm at the top. How many how about that? Make it not, I know, I know. Next week party night, so shake your skeleton. Come on. Next week party night, so shake your skeleton. Come on. I'm gonna love you tonight. Just wanna yeah, yeah, yeah. Tú escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Me escucho. 1, 2, 3, probando. Díganme si me escucho. Probando 1, 2, 3. Ándele, aquí sí me agarró. Aquí sí está todo bien, espero yo. ¿Cómo están, gente bonita? ¿Cómo les ha ido en esta semana? Bienvenidos a un episodio más de La Nocturna con Sushu. Así es, gente. Déjenme escuchar para ver si no está pasando algo raro conmigo. Y, híjole, ahorita paso con los saludos porque ya tengo bastantilla gente. Miren, besos para ustedes. Ahorita los saludo como se debe. 따윈 없었지 yeah. 바로 주방 갔지 칼질은 서툴지 주문은 밀리지 나는 누구였지 잊지마 조정빙이 조물리에 저 피에로 조정색 조데렐라 조발라더 조소학 조어슬렁 조시네마 조중부양 조방구 적붕 겜규 블로규 힙규 비관적 아이돌 조다정 랩규 조정빙이 조물리에 저 피에로 잊지 말아주세요 잘할게요 제발 스탐 사랑으로 잡아 스탐 행복으로 화내지 말아요 스탐 정성으로 그래 니는 참 잘한다네요 맛이 넘어덮는 간식단 안녕하세요 강식입니다 우리 미워하지 않아요 나는 널 미워하지 않아요 절대 원망하지 않아요 너와 나 스탐 웃어봐요 사랑이 넘치는 간식단 Yay, ahora sí ya regresé con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya estoy viendo lo que están platicando en el chat. Tenemos gente enferma, oigan. Michuzone, cuídese por favor. No vaya a ser que vaya a salirnos con su domingo 7. No se crea. Coma bien, coma sano para que su estómago se asiente. Saludos para todas las personas que ya se encuentran conectadas. Para ti que me escuchas en las sombras. Que por cierto, sé quién está en las sombras. El cotizado David Lee, un besazo para ti, gracias por escucharme. Dice que sí se junta con la chusma. Bueno, saludos para Cintia, para Yushi Yu, que ya están conectados. Por WhatsApp se encuentra Diana, Dianishiwa, que ya está también casi a regresar a la radio. Está Kemi Elizabeth, está Madeline Sun, que nunca me falla. También por ahí vi que estaba conectada. No sé quién vi que estaba conectada. Creo que era Curi. Mi Curi ya estaba conectada. No sé quién más me falta. Si hay alguien que por ahí me falta, por favor, díganme, oye, ¿no me mandaste mi saludo? Y ya, con todo gusto les digo. Bueno, está también Mau, un saludo para ti. Está, no sé quién más está. Pero a todos los que me están escuchando, muchísimas gracias por acompañarme. Y traemos harto chisme porque, pues, como no, ahora parece que los niños estuvieron muy, muy activos. Aunque a simple vista no hubo tantas noticias como tal. Pero algo que tú debes de saber es que ya por fin, o sea, el programa pasado hablamos acerca de ello y por fin hemos alcanzado los 100 millones de reproducciones en Mamacita. ¡Sí! Y me encanta porque parecían esfuerzos en vano. Ustedes ya saben que les vengo platicando de que queríamos alcanzar esos 100 millones desde hace mucho tiempo. Pero parece que ya viendo que estábamos cerca de la meta, aumentaron los esfuerzos y de la nada, ¡puf! 100 millones de reproducciones en este video. Era nuestro reto personal, se los comenté en programas pasados. Desde el 2014 que salió estábamos intentando lograr hacer que llegara a esa meta, pero pues no se había podido y finalmente se logró alcanzar. De igual forma, les comento que andamos en igual posición número 1 por 188 semanas consecutivas con los álbumes de Super Junior. En este caso, pues ahorita se está manteniendo The Renaissance en la primera posición para el KK Box. De igual forma, Beautiful Night pues ya bajó a la posición número 3. Esto lo hablamos de parte de Yesung en la lista de álbumes japoneses también para el KK Box. También se mantiene Story posterior a las canciones del álbum Star, que son los que está ocupando la primera posición por 19 semanas consecutivas. ¡Qué trabajazo! Sigo diciéndolo, es un trabajazo. Es el que se están haciendo pues las hermanas de Taiwán para llegar a tener pues tantas semanas los álbumes. Igual, The Renaissance ha sobrepasado las 480 mil copias vendidas en Gaon y actualmente se mantiene en el top 50 de ventas de álbumes del chart de Gaon. Así es. Aesong también le fue bastante bien en ese aspecto porque pues él también sigue aumentando la cantidad de álbumes que ha vendido. Entonces, pues el niño anda con todo. Y oigan, en el transcurso de la semana, Tego es una página de internet, publicó una lista de los cantantes de SM que posiblemente y con seguridad van a tener actividades para la segunda mitad del año. Kihyun ya nos había comentado el pasado 10 de junio que él iba a estar lanzando la colaboración single que tiene para el proyecto de The Seasons el día 5 de julio. DNA también ya nos habían dicho que vamos a tener su regreso como parte de su 10º aniversario. Y pues habíamos escuchado acerca de un repackage en el caso de The Renaissance para lo que es el grupo completo de Super Junior. Sin embargo, déjame contarte que durante el live que tuvo YouTube, hoy que estoy diciendo, durante el live que tuvo Ituk, nuestro líder bello, a través de YouTube, pues sí nos anduvo comentando que posiblemente, fíjense lo que dice, posiblemente no vamos a tener un repackage. Él dice, supuestamente no vamos a tener repackage. ¿Por qué? Porque Super Junior se está preparando para otras cosas. Ajá, sí, cómo no. El único pedo que veo aquí es que posiblemente el vato todavía no decide cuándo quiere lanzar el repackage, pero cuando menos lo suelte, pues vamos a saber, ¿no? Porque eso es lo que ha pasado siempre con los álbumes. Siempre dicen, sí va a haber álbum, no sabemos cuándo, y ya de la nada no la dejan ir, ¿no? Entonces, más o menos me espero algo así. A través del live también le preguntaron que, pues, ¿pa' cuándo, no? ¿Pa' cuándo el documental? Y dice, película, perdón, película de Super Junior. Y pues dice Don Ituk que ahorita no le andamos consintiendo con documental o película, como quieran verlo ustedes, que siéntese por favor, señora, y deje de estar dando lata. Que por cierto, sí, justo así como se los estoy platicando, vimos al líder en el último video que tuvo transmisión por YouTube, pero de ratito les voy a platicar por qué. Ahorita estoy hablando en general de Super Junior y... pues bien, para el día 5 de julio tenemos el single de Kihyun para... no, todavía no hay fecha exacta para Super Junior D&E, tampoco para el repackage de Super Junior, pero es de las últimas fechas que están apareciendo en esta lista que sacó pues esta paginita que se llama Tegu. Si ustedes gustan, les puedo pasar el enlace para que vayan a consultar la información de primera mano. Vámonos pasándonos a Yesong. Y es que va a estar apareciendo en la sección de Muéstrame qué hay en tu bolso. O Muéstrame tu bolso de la edición de la revista The Star para el 18 de junio. Vamos a tener videos, claro está. Con otros artistas pues se ha visto que han publicado los videos. Así es que pues vamos a estar esperando para chismorrear qué es lo que hay dentro del bolso de Yesung. Que no sé por qué pienso que vamos a tener puras chacharitas, ¿no? Ahí, no sé, pienso, no sé. Sorpréndeme, Yesung. Ya llegó mi Cintia, un saludo para ti. Dice Yoshiyu Shibo en el drama. Sí, oigan, la semana pasada les había por ahí platicado que íbamos a tener la participación de Shibon en lo que iba a ser un drama. Ahora sí tengo el dato completo. Dice, Shibon fue seleccionado como protagonista para el drama con título de momento provisional, Oh My Lord. Este drama está basado en un webtoon llamado Drinking City Mates. Las actrices confirmadas son Lee Seon-bin, Han Sun-hwa, Yoon-un-ji de A-Pink y hasta ahí. O sea, son las que son candidatas para ser la protagonista femenina o en este caso coprotagonista con Shiwon, ¿no? Híjole. Supuestamente escogieron a Shiwon por su carácter encantador. Encantador para ese trabajo, pero nosotros sabemos que Shiwon lo puede todo en este mundo, por Dios. Él casi es mano derecha de Dios, él todo lo puede. No, ya no voy a decir borradas así porque no vaya a hacerla, ¿no? Dice Angie Cocorito que pase los enlaces con todo gusto, mi Angie. Ahorita nada más que salga de aquí de mi intervención, te los paso. En el chat de WhatsApp están diciendo, ay sí, dicen que son muy de la old school. Les voy a poner canciones de la old school y me van a tener que decir, pero canciones de suyo, y estoy hablando de canciones, no de álbumes, sino de colaboraciones, y me van a decir cuáles son los nombres de esas colaboraciones y con quién colaboraron. Vamos a ver si sí es cierto que muy old school. Ya las quiero ver. Dicen, soy Tim, I marry you. Ay sí, cómo no, ya las quiero ver. A ver, vamos a ver qué dicen también. Chima. Ah, caray. ¿Es pedido, Diana? No sé si es pedido. Si es pedido, por favor, confírmame. Porque no sé. No, creo que no es pedido, ya me di cuenta. Ok, creo que ya se pusieron a platicar de otra agencia. Gracias, no pasa nada. En fin, vámonos a pasar ahora con Henry. Oigan, Henry y Hangin ya fueron confirmados para ser líderes, bueno, así se les llama como a las personas que van a estar participando dentro de este programa. Estoy hablándote de Street Dance 4. Esta es la temporada 4. En esta ocasión, Henry Lau fue confirmado para participar dentro de ese programa. Sin embargo, ya sabemos que Hangin ya ha participado en esto, que ya ha sido coach o no sé cómo quieran decirlo, pero es veterano en ese programa. Y los vamos a ver juntos nuevamente. O sea, estoy alucinando. Henry, el genio musical, y Hangeng, la estrella infinita de China. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ah, oigan, se me estaba pasando decirles que Yesung también debutó en la posición 925 en la lista mensual de Gaon también, junto con The Renaissance, que aumentó un poquito más de copias vendidas. Tómenlo en cuenta. caramba. No sé si platicarles de una vez acerca de Gijón, pero yo creo que no, me voy a ir mejor a el primer bloque musical, porque ahora sí me pidieron canciones y con todo gusto se las voy a colocar. Me pidieron Spin Up de Super Junior, vamos a ver qué más me pidieron. Ok, ahorita checamos qué más hicieron sus pedidos. Yo regreso con ustedes. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyo, que por cierto, ando sola. Sí, ya la puse, Lilia, dice Lilia Zaragoza, que por cierto un beso, un saludo, que no se me olvide poner la canción de Henry con Jesse. ¿Qué crees que ya la puse al inicio del programa? No se me olvidó, ya la puse. Mañana no va a haber repeticiones, pero ahorita les platico por qué. Vámonos a este bloque musical y yo regreso con ustedes. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Keep your

de una riesgosa tirolesa en picada. Él es Cho Ki-hyun, el hombre que le tiene miedo a unas cucarachas. Oigan, no. Ay, macho pecho peludo, lomo plateado, le teme a las cucarachas. Y este es Ki-hyun. Oigan, este extracto con el que empecé el bloque lo saqué de la página de Cho Ki-hyun Gamers, para que vayan a seguirlo. Me encantó, me encantó. Es que, ¿cómo va a ser posible que unas simples cucarachas, bueno, sí, sí es posible, más si es una plaga, hayan sacado del departamento a Cho Ki-hyun, el Evil Magne? O sea, no me cabe en la cabeza. Sin embargo, sucedió, y él nos platicó a través de cierta plataformita que ocurrió muy de casualidad, que llegó a ver uno de los bichitos por ahí cruzando la sala, y luego pisó otra, y luego vio más, y luego se encontró muchísimas más, y dijo: "Nel, yo de aquí no soy, me largo". Y pues el niño, que no había abandonado el dormitorio, bueno, sí lo había abandonado, ¿verdad? Pero pues hay que hacerle de emoción, que no había abandonado el dormitorio en tantos años, finalmente se fue a un hotel. No dudamos en que vaya a regresar. Más bien creo yo que es una amenaza. Dice Cintia: "No puedo con la presentación. Ya sé, de repente me da la loquera y saco pura mensada". Pero bueno, o sea, también tiene que ver, porque pues las elfas publican cosas que me hacen reír, ¿no? Entonces dije, pues tengo que compartirlo. Y tenía que utilizar Vivaldi con la primavera, las... Primavera de Vivaldi, vaya, para hacer énfasis en todo lo que Cho Ki-hyun ha vencido. Sin embargo, se dejó vencer por unas simples y aladas cucarachas. Oigan, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Ki-hyun? ¿Qué es eso, por favor? No seas así. Ay, caray. Por ahí me estaban preguntando en el chat que cuándo es cuando va a estar lanzando la canción de verano. El 5 de julio. Recuerden que esta canción, un single, es como parte del proyecto Seasons, del cual ya tuvimos 3 canciones. Esta sería la última. Esto lo anunció en el programa de YouTube Full Moon, en donde estuvo, por cierto, cantando. Y se le vio con la caracterización que tiene. Bueno, no la caracterización, solamente llevaba el peinado que utiliza para la obra de teatro de Phantom. Y ay, Dios mío, se veía como todo un niño bonito, todo precioso. También ya nos habían confirmado, por otro lado, de parte de Hugh, otro de los que hace poco estaban viviendo en el dormitorio, que por cierto yo les traigo una teoría, que se va a estar uniendo a un nuevo programa que se llama Mr. Casa del Esposo. No sé si es la traducción correctamente, pero vamos a estar viendo cómo es la mansión de los I. Y cómo es que se lleva esta familia de 4 integrantes. Y próximamente... Bueno, la cosa es que... ¿no les suena como bastante curioso que vaya a salir a este programa, los episodios ya estén grabados y de la nada se haya movido Hugh Ye a su casa de nuevo? Dinero. Con dinero baila el perro, pero bueno, esto es lo que les voy a comentar. De igual forma, nuestro Ryuki, que ha tenido bastante actividad en YouTube, va a estar celebrando, celebró, antes que nada, sus 300,000 suscriptores al canal. Sí, la tirolesa es lo mismo que aventarse de un bungee. No sé quién preguntó. Dice: "Yo solo puedo decir, Kikyu, que solo las cucarachas lograron algo que ni el mismo Soman pudo". Ya sé. Gracias, Ki-hyun, por demostrarme tu valía. Como un macho cabrío. No importa. Así de gordo y choncho te amo. Oigan, se me están pasando las canciones. A ver. Espérenme, déjenles cambio tantito la música, porque si no se me van a pasar los pedidos. Y si de por sí ya me están tirando de las orejas que no les pongo sus canciones, oigan. A ver, ahí está, ahora sí. Entonces les comentaba que Ryuki va a estar teniendo una celebración, además de su fiesta de cumpleaños, su cumpleaños número 35, en un mini concierto que se va a llamar Starry Birthday Party con Ryuki. Starry Birthday Party. Este mini concierto guión celebración de cumpleaños lo vamos a ver el 20 de junio. Así es que si no te has suscrito a su canal, no sé qué estás esperando, ve y hazlo. También vamos a tener a Rebook en Someday Theater Cantabile el 10 de julio. Todavía falta un tiempito. Donde van a estar cantando pues sonidos clásicos del tema de Cantabile. Cantabile es un término musical que significa cantable, como pues una canción, ¿no? Haciendo referencia a una interpretación melodiosa. No sé cómo explicárselos. Es algo que no tiene tantos cambios drásticos, ¿no? Una persona que canta de manera melodiosa, de manera agradable, sin que esté moviéndose abruptamente entre sonidos pianos y fuertes, entonces, o entre abruptos cambios de voz. Eso es, a eso se refiere esto. El 10 de julio lo vamos a tener junto con Kihyun presentándose en Someday Theater Cantabile. Vientos. Es que les iba a platicar acerca de lo que ha estado teniendo, las participaciones que ha estado teniendo Ryuk en YouTube, pero no le veo mucho caso. Mejor me voy a pasar a lo más importante, que es hablar sobre el líder bello, hermoso, precioso Ituk y su álbum solista. Nos había dicho que él quería sacar un álbum solista dedicado por allá para las chinas, ¿verdad? Ya les había dicho yo que iba a ser un poco difícil por la cuestión que está teniendo ahorita. Bueno, los problemitas políticos que está teniendo tanto Corea con China y viceversa. Por algo pues se detuvo de cierta forma la producción de música para este idioma. Entonces ya es un poquito difícil ahorita trabajar para mover la música allá. Y Ituk pues sigue bastante, ha puesto su dedo encima de este tema y dice que pues después de 15 años quiere tener su álbum en solista. Se puso bastante triste el muchacho porque dice que cuando, bueno, él técnicamente ya va a cumplir 21 años dentro de SM Entertainment, pero dice que a él le hubiera gustado que le hubieran festejado los 20 años de aniversario como se lo hicieron a BoA. Aquí yo, si yo hubiera podido hablar, le hubiera dicho, pues, oye, y tú, tranquilízate, men, o sea, los 20 años de BoA fueron completos de carrera, tú apenas tienes los 15, ¿no? Entonces, él, siento que ha estado muy molesto y ha estado bastante, no siento, está molesto y ha estado bastante arisco mediante esos temas de el apoyo que ha recibido por parte de la agencia, el trabajo que ha hecho. Y de hecho en el último live que tuvo, como les comenté al inicio, sí lo vimos un poco molesto. De cierta forma habló de forma algo brusquita, no se nota mucho. Él tiene una voz bastante dulce y melodiosa. Pero sí fue como muy visible, incluso algunas fans le preguntaron que pues por qué estaba hablando de esa forma, ¿no? Entre ello pues hay que entender que algunas personas le hicieron preguntas de quién va a ser su nuevo cuñado y pues la neta esas son preguntas que no vienen al caso. Él puso un ejemplo de que pues igual si él va a tener posiblemente en el futuro una pareja, pues a él no le va a gustar que le anden preguntando acerca de esa persona cuando ni siquiera es del medio, ¿no? Entonces pues algunas veces las fans pues sí se vuelan la barda con algunas preguntas que no deben hacer. También salió el tema acerca del apoyo, de por qué para ese tipo de videos que estaba teniendo en ese momento tenía demasiadas personas viéndolo y por qué, por ejemplo, para su canal de cocina no, ¿sabes? Entonces, pues sí es un poquito difícil. Hay algunas fans que pues a lo mejor no les interesa el tema y a pesar de que decimos que lo apoyamos como tal, no vemos todo el contenido porque llámese tiempo, llámese a lo mejor que no es como el miembro preferido de todos, pero Al final de cuentas, pues yo creo que también es importante apoyarlos, ¿no? Hay que ir a dar likes, hay que ir a comentar, hay que generar visualizaciones, porque de cierta forma también están invirtiendo dinero y tiempo. A lo mejor dices tú, pues eso viene en algún contrato, ¿no? Pues sí, a lo mejor viene, pero aún así, pues vamos, eres Elf, ¿no? Hay que apoyarlos, no seas así, por favor. Bueno, es que no sé si hablar acerca de lo de Red Zone. Red Zone es, digamos, una empresa que está cobrando a YouTube por darle apoyo a él, de forma que llegue más gente, pero cuando no tiene pues las visitas que son necesarias, pues ese dinero sigue cobrándose, ¿no? No sé de qué más les puedo dar referente a YouTube. Es que ustedes necesitan ir a ver estos programas, porque creo que sacó muchas cosas que tiene, se quejó mucho acerca de los proyectos de trabajo que ha tenido, y confirmó que está mal de salud. Por ahí estuvo diciendo acerca de, si no mal recuerdo, creo que es de su nariz, de donde ha estado teniendo problemas, que el doctor le dijo que no, próximamente, posiblemente, puede que no respire bien y que necesita someterse a una cirugía, pero por el detalle de que está muy ocupado, pues sí es algo complicado y no es tan sencillo, ¿sabes? Pienso que también por esa parte va lo del punto acerca de lo del repackage. Hay demasiadas cosas que se están o que están interfiriendo en esos lanzamientos. No solamente se trata de la salud de Ituk, se trata también de otros miembros, de los trabajos que van a hacer, que al final de cuentas siempre lo sacan, ¿verdad? Pero pues sabemos que la salud es primero. Dice, a ver, estoy viendo qué dicen acá. No puedo con la presentación. Dice, ¿creen que en algún momento llegue el Donje de sorpresa a la casa de Unyok? No lo sé, tal vez a lo mejor vamos a ver alguna interacción, posiblemente, quién sabe, pero realmente no lo creo, ¿sabes? Porque eso significaría pagarle a él por participar o por hacer su aparición, y no creo que quieran pagar, ¿sabes? A lo mejor sí funciona comercialmente como para ganar un poquito de dinero, pero pues también tendrías que darle de cierta forma un contrato, entonces, pues quién sabe, ¿no? Dice Diana, Kihyun, yo mato a las cucarachas por ti. ¿Sí? ¿Cómo no? Ok, a ver. Lo siento, es que estoy leyendo sus comentarios. Andan muy serias hoy en el chat general. Yo no sé por qué. Oigan, también le hicieron una entrevista a Ituk. Le hicieron la pregunta de si le gustaría nacer, bueno, si renaciera, le gustaría nacer como hombre o mujer. Y si renaciera de nuevo, ¿vivirías de nuevo como tú o no? Él dice, no es una cuestión simple si puedo vivir como la vida que estoy viviendo actualmente, entonces está bien renacer. Pero si después de reencarnar lo hago de otra manera, vives una vida nueva. Entonces, ¿qué sentido tiene renacer? Si no hay seguridad, no deseo renacer. Uf. Estuvo también compartiendo lectura de un libro que está leyendo actualmente. Fue con lo último con lo que cerró ese especial. Yo no sé si él va a estar haciendo algo especial ahora para celebración de su cumpleaños. Ya ven que el cumpleaños es el día... ¿cuándo cumpleaños? ¡Oh, Dios mío! Se me ha olvidado. Es el primero de julio, ¿verdad? Sí, es el primero de julio. Bueno, resulta ser que también hay proyectos de cumpleaños para festejar su cumpleaños. En FanStar se está llevando a cabo uno. Hay que hacer o votar para poder cumplir la colocación de un anuncio de cumpleaños en Mewbit. Así se llama, Mewbit. Hay que llegar a los 70,000 Star Beats. Ahorita les paso también el enlace del evento para que puedan participar. En el caso de Donje, la semana pasada también tuvimos una interesante noticia, y es que saliendo de las grabaciones de Now, pues una persona que iba transitando en moto, ya ven que estaba lloviendo, pues se cayó. Llamó mucho la atención que Donge pues se bajó, se paró a ayudarlo en ese caso. No pudo levantar la moto, entonces las fans se acercaron también. Él tuvo un gesto muy adecuado, muy dulce de agacharse y recoger incluso los celulares de las chicas que pues se acercaron a ayudar. Entonces, pues no sé, me hace pensar que nuestro Donge, perdón, sigo pensando en Ituk, Dios mío. Ya no pienses en mí, Ituk. Sigo pensando que Donge tiene un corazón de oro, Dios mío. Ya me ganaron los pedidos, vámonos. Porque si no, no los van a escuchar. Los voy a dejar con Gloomy, con Dreamer, Animals y Islands. Yo regreso en un momentito más. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. It feels like ooh, yeah, yeah, ooh, yeah, yeah. 쉽힌 듯해 끌어, 끌어 바람 so ooh, yeah, yeah, ooh. 머리도 I don't like that. It's not party like that. 나 잘 지내지 않아 전해줘. Right, 나 여전히 아파해 전해줘. 또 잠들고 다시 내게 온대도 또 다시 It's like ooh, yeah, yeah, ooh, yeah, yeah. 쉽힌 듯해 끌어, 끌어 바람 so ooh, yeah, yeah, ooh. 머리도 I don't like that. It's not party like that. 나 잘 지내지 않아 전해줘. 나 여전히 아파해 전해줘. 또 다른 누가 다시 내게 언제도 또 다시 사람 찾지 마 주위를 둘러보지 마 엄마 아끼 택만 많아져차 다른 사람 찾지 마 주위를 둘러보지 마 엄마 아끼 택만 많아져차 It feels like ooh yeah yeah yeah ooh 내 옆집인 듯해 Be good to me, good to me.

잊지 못한 나의 깊은 숨소리 삼켜 점점 작아지는 건 일어서지 못한 건 모든 게 두려워져서 길 잃은 해매여

Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Híjole, ya estoy de regreso con ustedes. No hay mucha información más relevante. Tengo noticias de las que ya había hablado con ustedes la semana pasada y ahorita se las voy a comentar. Pero antes de ello, antes de pasarme a lo último, les voy a recordar que mañana tenemos un especial a las 11 de la mañana en celebración de pues el nuevo lanzamiento, el nuevo comeback que tuvo o que va a tener, más bien dicho, One Week. Ya ven que el día de mañana, 16 de junio, pues va a estar estrenando, un nuevo trabajo este grupo. Y pues algunas fanbases en colaboración con Station han solicitado un programa especial. El programa se llama With Special y se va a estar emitiendo a las 11 de la mañana hora del centro de México para que vengan a escucharlo. Por lo tanto, mañana no habría repetición de La Nocturna. La estaríamos moviendo, yo creo que antes de, no sé si mañana jueves de Asia Club. Que sería más o menos entre las 7 y las 9 de la noche, por si lo quieren escuchar, o si no, hasta el viernes. Todavía no me decido, no sé ustedes si quieren que se los ponga el viernes en la mañana antes de la repetición de La Hora Corazón. Ustedes díganme, por aquello de que se lo pudieron haber perdido, ¿sale? Entonces les recuerdo que mañana tenemos especial One With Special, así se llama, One With Special. Órale. Aquí los vamos a estar leyendo para que vengan a echar chismecito. Shareni va a estar a cargo de este especial. DJX, se me olvida. Oigan, híjole, no, en lo personal, las canciones sí, siempre me ha gustado la música y siempre me han llegado, sean canciones tristes, canciones alegres. Y eso es algo que comparto mucho con Super Junior, que tienen esa facilidad para hacer que a mí la música me llene, para envolverme en la música, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando escucho una canción que suena triste, rápidamente me contagio de ese sentimiento. Soy una persona que normalmente se guarda demasiado las cosas, entonces cuando llega el momento de escuchar algo es como un detonante. Pero bueno, esos ya son otros temas. A ver, la gente está llorando en el chat, en el otro chat pues ya me subieron. Un saludo para Madeline, que está escuchándome como siempre. Y recordarles que, bueno, en el chat de general, perdón, ya les puse ahí un evento que va a haber, un proyecto que está organizando la fan base de MX Camo Miles. Este proyecto se llama Smiley Book, está dedicado a Kangin y lo único que tienes que hacer es realizar una imagen en papel blanco en tamaño carta, 21 centímetros por 29.7. Prácticamente es más que nada una tarjeta con un margen de una pulgada aproximadamente, con dedicatoria a Kangin. Esta imagen, esta carta, tarjeta, la puedes enviar con fecha límite del 28 de junio a la página de MX Camo Miles. Puedes escanearlo, puedes tomar una foto como tú quieras. En el asunto del correo que tú mandes a la dirección mxcamomaes@gmail.com vas a agregar el Smiley Book para que ellas tengan en cuenta pues que estás participando en este proyecto. A mí me gustan estos proyectos porque son sencillitos, todo el mundo los puede hacer y no hay pretexto de que no puedes apoyar. Yo en cuanto lo vi me acordé de ti, Cintia, que la semana pasada nos estuvo enseñando su paquete que llegó de Bebeta, que es preciosísimo, y dije, es el momento ideal, adecuado, perfecto para que ella agradezca de todo corazón ese paquete. Bueno, no tanto que agradezcas, ¿verdad? Pero que igual demuestres tu apoyo a este hombre que pues se ha visto bastante triste en los últimos lives que ha hecho. No sé si es triste o cansado, pero su expresión sí se ve un poquito decaída. Sus ojitos se ven decaídos. Entonces, qué mejor que mostrarle esto y que levante su ánimo, ¿no? Siempre que te sientas mal, recurre a alguien. Recurre a alguien que sepa, que sepas tú que va a estar incondicionalmente para ti. Vas a ver que todo va a ser mucho mejor. Hichol va a estar siendo invitado al programa de The D&E Show. Ya saben, este programa donde tenemos al juntitos, muy juntitos, very closer. Donde son MC. El 19 de junio lo podremos ver participando en el programa. Y otra cosa que ya les había comentado la semana pasada es acerca de Hichol dejando la plataforma de Bubble. Les voy a leer un hilo que me encontré, que compartieron en Twitter. Dice: ¿dejar Bubble? Lo estoy pensando. La app es genial, pero soy un idiota que pensó que solo ustedes podían verla. En realidad, todos pueden verlo. Los reporteros lo vieron y escribieron noticias. No pueden hacerlo, pero aún así lo hicieron. Aunque la compañía diga que no es caro, me sorprende que haya tantos fans estudiantes y para ellos el dinero que gastaron en Bubble puede ser mucho. Si hablo, envío fotos, GIFs y videos, no se arrepentirán del dinero gastado. Dice, hablaré con la empresa de nuevo. Bubble debe continuar. No soy el único que la usa. Aunque nos divertimos y comunicamos, hay muchos problemas. Incluso me dijeron que no tengo que usarla todos los días, que no es mi obligación, no es un pedido. Ok, esto ya lo he leído. Pues bueno, en resumidas cuentas, lo que está diciendo este hilo en Twitter es que a pesar de que Hichol no está muy de acuerdo prácticamente con el uso que está teniendo actualmente la plataforma, de que no se está respetando aquello de que no se puede publicar el contenido que ahí se comparte, porque pues hay gente de los medios que lo está haciendo, él aún así está compartiendo contenido. Piensa hablar con la agencia para que pues tome sus respectivas cartas, supongo yo que para que se respete eso de que pues se protege el contenido que ahí se comparte. Y recordemos que no ha sido el primer miembro que tiene estos problemas. También Ryuki ya se despidió de la plataforma de Bubble por esa misma razón. Yesung anteriormente también ha recibido mucho odio, ha recibido muy malos comentarios y ha contestado en varias ocasiones a las personas que pues han estado atentando en contra de él. En el caso de Hyukye también creo que tuvimos algo así, sin embargo él sigue compartiendo el contenido. Dice Kuri, ¿qué desmadre se va a hacer esos tres juntos? Ya sé, no me quiero imaginar. O sea, Hichol un escandaloso y el UNG así como andan juntos, no, va a ser un total despapalle. Algo se me está olvidando que es muy importante. No sé qué se me está olvidando, déjenme acuerdo. Algo se me está olvidando de comentarles, muchachos. Que dije ahorita que entre. Ah, acerca de Kihyun. Que va a estar participando en otro programa. Se va a llamar Baek Jung-won's National Food Dish. Que va a ser transmitido el 2 de julio. Pues en las Coreas. Van a estar ocupando 7 alimentos globales representativos, entre ellos hamburguesa, pizza, curry, salchichas, chuletas de cerdo, albóndigas y ramen. Y va a mostrar las aventuras gastronómicas y además van a examinar el secreto de la popularidad de la comida mundial amada en todo el mundo. ¿Quién va a estar participando? Pues obviamente nuestro Cho Ki-hyun con Baek Jung-won. Baek Jung-won. Este famosísimo chef va a estar participando con el gordo Cho. Solo espero que el gordo no se trague la comida antes de que puedan hacer algún comentario, ¿no? No es cierto, no es cierto. Igual New Journey to the West está de vuelta con la temporada 9. Van a estar filmando en agosto. Ya es muy pronto y An Ye-hyun va a estar regresando de igual forma. En el chat les compartí unos pensamientos, más bien dicho, unas palabras que compartió Baek Jung-won. Ya saben, este chico actor bastante bueno, que nos ha encandilado a muchas, más conocido por su rol en el drama de Cinderella and Four Nights, el ex esposo de la Yandy, para que me entiendan, ¿no? Que ya no supimos quién estaba más loco. Pues los dos al final se empezaron a tirar mucho y eso pues dio bastante de qué hablar, aparte de que se vieron bastante mal hablando así al respecto. Pero bueno, An Ye-hyun en Spring Camp dijo: le hice una promesa a Ki-hyun. Él le dijo: debes cumplir esa promesa, tienes que buscar tu propia felicidad primero. Ye-hyun: Solo así podrás hacer felices a las personas que te rodean. Este regreso de An Ye-hyun, pues creo, si no mal recuerdo, ya son 2 años que no lo habíamos visto. Entonces ya se está incorporando nuevamente después de todo el escándalo de su relación. Pero bueno, dice... Yo quiero solo de Ituk, dice Angie. Sí, todos estamos esperando el solo, pero todavía no tenemos una fecha específica. Dice, cuando estoy triste me pongo a berrear con Suyu. Dice Angie, al contrario, me motivan un chorro. Sí, Angie es de las personas que yo he visto que son súper... ¿Cómo les puedo decir? Súper activa, súper rápido, así. Me encanta. Dice, los amo, no te vayas, no quiero, no sé quién le dice que no se vaya. No te vayas, no sé quién seas, pero no te vayas. Ya casi nos vamos, oigan. Están subiendo muchas imágenes. ¿Ven por qué les digo que luego nos regañan que subimos demasiado contenido? Ya andamos medio activas ahí en el grupo de la Alfa Legión. Para que ya vayan y suban todo el contenido relacionado con Super Junior, oigan. Dice Diana que ella ya está esperando el programa. No me engañes, tú no es porque quieres ver al vato de Winner. No por No por Kijiona. ¿Verdad? Ah, ¿verdad? Ya te caché. ¿Qué más les iba a decir? Ya no tengo más noticias, oigan. Ya se me acabaron las noticias. Ya no tengo de qué más hablar. Los voy a dejar entonces con un bloque musical y veo si les pongo o más música, que por cierto tengo bastantillos pedidos en lista. Les voy a colocar Breakdown, Angel, Mr. Simple. Me pidieron You, me pidieron G. Y creo que ya, con eso yo estaría terminando mi emisión y regresaría con ustedes solamente para despedirme. Les recuerdo que mañana no va a haber repetición, morros. Díganme ustedes cuándo quieren escucharlo, si el jueves antes de Asia Club o el viernes antes del podcast de La Hora Corazón. Vientos, voy y vengo. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 心脏为你 break down， 剩下赤裸的告白没防备。

¿Favorito hizo un comeback? ¿Tu idol favorito se va a casar? ¿Tu boyband favorita rompió un nuevo récord? ¿Tienes mucho de qué hablar sobre K-pop y nadie con quien compartirlo? Únete a Radio Station K-pop y comparte con nuestra comunidad las mejores noticias y contenido. No te quedes sin decir lo que piensas, lo que te emociona, lo que te interesa. En Radio Station K-pop tenemos un espacio para ti. No esperes más y contáctanos a través de nuestra página de Facebook Station K-Pop. Recuerda, el mejor contenido lo encontrarás en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Y así de regreso y ya me voy despidiendo. En el chat nos compartió Curi unas posts. Parece ser que hoy es el día del Bing o para recoger el dumpling de arroz. Es por eso que Henry recibió dos bolitas de dumpling de parte de Hangen, que es una de las publicaciones que estamos viendo. La primera interacción que tenemos finalmente entre dos ex miembros de Super Junior M. ¡Ah, qué preciosura! Ya me les voy, muchachos. Antes que nada, nada más para comentarles que posiblemente la siguiente semana no vaya a estar con ustedes en vivo, no lo sé todavía. Si es que no estoy, pues les voy a dejar posiblemente un concierto. Estaba pensando en colocarles a Yeson, un concierto de Yeson, pero todavía no estoy segura. O si no, pues pedirles canciones random y ver qué onda. Les recuerdo que mañana no hay repetición, tenemos el especial de One Wii, por favor, para que vengan a escucharlo a las 11 de la mañana. Y nadie me dijo cuándo quiere que haya repetición, entonces no va a haber repetición. Ahí buscan el episodio en Internet Archive, me ahorran el trabajo. Y no se olviden también de escuchar el resto de la repetición, oigan nomás, de la programación. Y pues nada más, ya pueden encontrar los horarios y los programas que manejamos directamente aquí en la página de Station y descargar la aplicación también en la página de Station en la parte de arriba. No se olviden de el día de mañana venir también aparte de mañana en la tarde para escuchar Back to Old School con DJ Mari, que ya está en formato podcast, y también el podcast de La Hora Corazón. Quiero verlos en ese programa, me están dejando muy solita mi DJ Eli, así es que vengan a acompañarnos, si no, chancla. Y con esta última frase, pensamiento, yo me voy a despedir. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Yo sé que hoy no tuvimos tantas noticias, no estuvo tan animado, pero siempre es un placer estar con ustedes y compartir esta información. Esto dice así: no saben las ganas enormes que tengo de rendirme, pero justo cuando estoy a punto de hacerlo, recuerdo todo lo que me ha pasado. Me seco las lágrimas, me dibujo una sonrisa, me abrazo a mí misma y me repito todo el tiempo: todo lo que se sufre en esta vida tiene una recompensa, ya estarás mejor. Y entonces me levanto de nuevo con más ganas de seguir. Yo me despido de ustedes, muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, los quiero. Bye bye. Love. Oh, sing it. 이 노래 on the 아프게 계속 들어줘도 이제 내 맘속에 자꾸 내 맘속에 I'ma keep it playing on.